Intendente. Bueno, bueno, estamos visitando una vez más el hogar de anciano con parte de la comisión directiva encabezada por su presidente, visitando esta importante obra que están haciendo para la comunidad saladillense. Como ya lo he dicho en más de una oportunidad, este hogar de anciano viene trabajando con muchísimo entusiasmo. La municipalidad viene colaborando con este emprendimiento, como lo hace toda la comunidad en general. Desde el Estado Municipal ya estuve hace unos días atrás haciendo un importante aporte económico. Dijimos que íbamos a continuar con las ayudas al hogar de anciano. El hogar de anciano que ha cumplido hace poquitos días 130 años de vida. Una institución muy importante, vuelvo a reiterar, y emblemática en nuestra comunidad. Necesita el apoyo de todos los saladillenses. Y en representación de todos los saladillenses, es decir, del Estado Municipal, vamos a seguir acompañando y nosotros acompañamos con subsidios. Y yo voy a seguir reiterando este concepto porque es muy importante. Es decir, que hay detrás de un subsidio. Detrás de un subsidio hay un sueño, detrás del subsidio hay un proyecto, detrás del subsidio hay una gran obra que beneficia a la comunidad. Porque yo he escuchado y me han informado, me han comentado de que algunos saladillenses, no todos, dicen, bueno, ¿para qué anda entregando este subsidio el intendente? El intendente entrega el subsidio en nombre de la comunidad de Saladillo para que las instituciones puedan cumplir sus objetivos más rápidamente, lo puedan hacer en forma más acelerada, puedan llegar en forma, valga la redundancia, más rápida a cumplir con esos objetivos que se han planteado. De manera entonces que yo hoy vengo a hacer esta entrega de un nuevo aporte económico, hemos entregado hace unos días atrás 300.000 pesos, hoy hacemos un aporte de 100.000 pesos. 100.000 pesos, esto es independiente de la otra ayuda que le damos para otras cosas, esto es para la obra, esto es para la obra. Y bueno, y no para la ayuda hoy. O sea, nosotros vamos a seguir colaborando periódicamente en la medida que podamos juntar los recursos para seguir avanzando en la obra, para que este sueño, como tantos otros, se conviertan en realidad. Así que esto es lo que vino a hacer hoy el intendente. Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la comisión y vamos a seguir construyendo, que para eso lo estamos usando. Para terminar la obra, ¿cuánto le faltaría? No. ¿Mucho más? Mucha. Sí, no te puedo enumerar. Poner, y es mucha plata. ¿Para qué le vamos a decir si no se nos va a fin? No, para que no se nos asuste de a poco. Todo suma. No, tenemos que hacer un baño que va ubicado donde está el ventilú. Yeah. Tenemos que hacer otro baño en el otro sector, tenemos que hacer toda la parte de cimbreado por cama y un ofi central. No, tenemos muchas cosas, pero de a poco se va haciendo. Pero eso nos ayuda porque realmente los precios día a día van en el aumento. Eso será para señalar los pisos, que tienen que ser todos antideslizantes, tenemos que cambiar todos los pisos de aquel sector también, así que el mensaje va a ir para eso. Ya lo aplicamos en las aberturas, en mano de obra del albañil y en materiales de construcción. Sí. Muchas gracias.